Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. México es el segundo país que registra más víctimas de trata de personas trasladadas a Estados Unidos. En el espacio de entrevista, analizamos el tema con Susana Hernández, investigadora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos. Hacemos contacto con el comunicador Mauricio Álvarez, quien conversa con la especialista. Reciban un cordial saludo desde México a toda la audiencia del informativo Voces Nuestras. Hoy en este espacio de diálogo y entrevista platicaremos con la investigadora Susana Hernández, quien se especializa en el tema de tráfico y trata de personas. Ella es parte del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos. Y es que el tema de tráfico y trata de personas es un tema muy importante y muy delicado. Tan solo México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en pornografía infantil y trata de personas. Pues Susana Hernández, platíquenos cómo es esto de que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en lo que se refiere a la generación de pornografía infantil, tráfico de personas y explotación sexual en sus diferentes modalidades. Pues, según la directora del Instituto a la Información Pública de Acceso a la Información Pública Gubernamental, México ocupa el segundo lugar mundial en pornografía infantil y trata de personas. Pero bueno, toda el posicionamiento de México en cuanto a la trata también oscila respecto a diferentes diagnósticos. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, únicamente después de Tailandia, y a nivel Latinoamérica, también el segundo después de Brasil. Platíquenos más a detalle si hay algunas cifras del número de víctimas que son objeto de trata, tráfico de personas o explotación sexual. ¿Existen denuncias o, en su caso, sentencias? ¿Cuáles son las penas o sentencias que existen en México en torno a este tema? ¿Qué papel ha desarrollado el gobierno mexicano? Pues, bueno, la inquietud de posicionar el tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos surge como parte de de numerosas acciones que venía impulsando el CAM para la incidencia tanto en política pública como en legislación. Considerábamos que era interesante, incluso era hasta casi urgente, que la Comisión estuviera enterada de la situación de la trata de personas en México, debido a que no existía un antecedente previo en este tema en la Comisión Interamericana. Bueno, creo que es importante también destacar que anteriormente el Estado mexicano había sido sentenciado por la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, que está íntimamente vinculado a trata de personas, pero en ese momento la sentencia que recibió el Estado mexicano fue por el delito de feminicidio. Y a partir de eso empezaron a generar acciones para la prevención y la atención del feminicidio, sobre todo en la zona norte del país, por el caso paradigmático de Ciudad Juárez. Entonces, para nosotros ese había sido un antecedente importante, sin embargo, en el tema de trata no había nada aún. Y en el periodo de sesión pasada, la primera audiencia aprobada en materia de trata se le concede a Estados Unidos, quien ha sido el regulador de los países latinoamericanos en cuanto a la persecución del delito de trata a través del reporte TIP, que significa Trafficking in Persons, por sus siglas en inglés. Entonces la audiencia se le concede a la Freedom Network, que es una alianza de varias organizaciones que hacen la primera denuncia contra Estados Unidos, justo porque las estrategias tanto de persecución como de atención no eran las adecuadas. Entonces, bueno, una vez que Freedom Network va y presenta a la audiencia, nos conceden a nosotras como peticionarias, tanto al colectivo contra la trata como al Centro Antonio de Montesinos y al Observatorio, la denuncia no por un caso particular, sino con el objetivo de visibilizar el tema a nivel nacional. Entonces, lo que nos preocupaba a nosotros dar a notar en esta audiencia era hacer como una rendición de cuentas por parte del Estado mexicano a partir de la aprobación de la ley de 2007, persecución, prevención, atención y protección a sobrevivientes y familiares, de los cuales, pues, el Estado mexicano se amparó prácticamente en materia de persecución, que es donde tienen más cifras, justo por esta misma presión que reciben a partir de Estados Unidos. Y bueno, lo que quedó evidenciado que el Estado mexicano había dejado descubierto había sido la atención y la protección a víctimas. Entonces esperamos que la audiencia tenga el impacto suficiente para que en los próximos meses el Estado mexicano pues también empiece a rendir cuentas en esa área. ¿Existen, cuáles son las estrategias judiciales para erradicar este delito? ¿De qué manera se coordinan las instituciones? ¿Cuáles son estas sanciones o cuántas sentencias ha habido para pues intentar erradicar este delito de tráfico de personas? El mayor número de cifras reportadas, más que de víctimas, es de sentencias, y me parece que de 2007 a la fecha, con todos los cambios en la legislación, únicamente hay 276 condenas, sentencias condenatorias. Pero bueno, la cifra para nosotros sigue siendo corta, sobre todo por el posicionamiento que tiene México en cuanto a país de origen, tránsito y explotación. El número de víctimas es muy incierto y es difícil rastrearlo porque no existe un diagnóstico a nivel nacional encabezado o coordinado por alguna institución de gobierno. Y bueno, pues las cifras, como comentaba al principio, son muy inciertas porque van desde las 276, justo por el mismo número de las sentencias que reporta la FEVINTRA, hasta las 10.000, que son las que han reportado tanto organismos internacionales como organizaciones de la sociedad civil. Pues el riesgo también de ubicar cifras certeras radica en que muchas instituciones, sobre todo las instituciones que dan atención, por ejemplo, la FEVINTRA, que es la instancia encargada de la Procuraduría que brinda atención a víctimas, tiene una cantidad, y por ejemplo el Instituto Nacional de Migración tiene otra cantidad, Secretaría de Relaciones Exteriores tiene otra cantidad, y las instituciones no se han coordinado adecuadamente para hacer un cruce y darse cuenta si las personas que ellos están reportando como atendidas también recibieron atención por parte de otras instituciones, lo que hace que las cifras pues entonces no sean certeras. ¿Cuál es la situación de los niños, de los infantes, de las y los menores de edad? ¿De qué manera se violentan sus derechos? Igualmente hay cifras. ¿Cuál es la situación de la población infantil en torno a este tema del tráfico de personas? Pues es que la situación con los niños, las niñas y los adolescentes en situación de trata también es sumamente compleja, pues sobre todo porque no son precisamente hijos de personas que están en situación también de explotación, tanto laboral como sexual. No, tampoco tenemos cifras, eso también es una de las realidades, y la circunstancia también con los niños es sumamente compleja porque, por ejemplo, los niños también que en su paso, niños centroamericanos, que en su paso por México son secuestrados con fines de trata en su modalidad de trabajo forzado y en su modalidad de explotación sexual, muchas veces no vienen acompañados de ningún adulto. Los padres o ya se encuentran trabajando en el extranjero y los niños emprenden el viaje solos, o muchas veces todavía no emprenden el viaje ellos y los niños son los que hacen el trayecto. Sí hay una gran cifra de niños desaparecidos. De las políticas públicas instauradas por el gobierno mexicano está la alerta AMBER, en donde los niños y las niñas desaparecidos después de las primeras 72 horas se suben a la página de internet para que empiece como la estrategia de búsqueda y de localización. Sin embargo, bueno, según también cifras proporcionadas por la delegación de la Unión Europea, México reportaba 26.000 desaparecidos el último año, me parece que en el sexenio de Felipe Calderón, cosa que también es alarmante porque no está desagregada los 26.000 ni por sexo ni por edad. Entonces sí sería adecuado ver si de esos 26.000 el porcentaje de niños y de niñas pues sí es alto o no, porque sí sabemos que es una de las poblaciones más vulnerables, y pues que también justo las estrategias tanto de prevención como de atención tendrían que estar incorporando este enfoque, el enfoque de la niñez. Y bueno, en cuanto a explotación sexual, el caso de los niñas aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, también ha sido sumamente delicado, sobre todo por la falta de postura clara respecto a la prostitución de parte del Estado mexicano, en donde la prostitución tal cual no es un delito, es una falta, está sancionada de acuerdo al Código Civil como una falta administrativa desde 2004, y lo que ha ocurrido es que en las zonas de explotación sexual, pues también sea visible ver menores de edad. También recordemos que la minoría de edad es una de las características para perseguir la trata. Y las autoridades pues no están haciendo nada, ¿no? Se puede ver autoridades cerca de niñas y de